Sexta de Cali no hay dos, ni siquiera en Nueva York. Y si la Quinta Avenida es bonita, la Sexta de Cali es mejor. Como la Sexta de Cali no hay dos, eso lo aseguro yo. Y si usted la camina de día o prefiere hacerlo de noche, la Sexta de Cali le ríe para que usted la trasnoche. Si va de occidente hacia oriente o si viene del norte hasta el sur, a la fija se mete a la Sexta porque tiene su cita pendiente. Como serán sus mujeres hermosas, que el cielo se asoma de noche, la luna se queda dormida, las estrellas vigilan su gente. La Sexta es camino de luz, donde hicieron su nido de amor. Existe un pedazo de mi tierra, ay, que la quiero con el alma, donde nacen las estrellas, donde mecen las palmeras y se mueren las tristezas. Este es mi valle grande, mi grande valle del Cauca, con su gente tan querida, con su cielo enamorado y su luna coquetona. Qué lindo es mi valle, mi grande valle del Cauca, donde el sol se acuesta tarde con sus hermosas mujeres y con sus bellos paisajes. ¡Juégale, Nelson! Chipichape y Jumbo, desde la Sexta de Cali se va. A Jamundí, desde la Sexta de Cali se va. A Buga y Zarzal, desde la Sexta de Cali se va. A Buenaventura y a cualquier parte, desde la Sexta de Cali se va. Bolívar Toro y La Unión, desde la Sexta de Cali se va. Roldanillo y Sevilla, desde la Sexta de Cali se va. Restrepo, Dagua y Darién, desde la Sexta de Cali se va. A Cartago y Tuluá,